tú que buscas entre las cenizas, ¿qué flores crees que vas a encontrar? No vas a encontrar vida, solo las flores del mal. Flores que brillan, brillan y brillan. Flores que brillan en la oscuridad. El cielo es un campo de flores de fuego. Cantan los brillos desde la eternidad. Y su canto es como un ruego por su desconsuelo existencial. Los brillos ponen el ritmo, las cuerdas. ¿Qué buscas entre las cenizas? ¿Qué flores crees que vas a encontrar? No vas a encontrar vida, solo las flores del mar. El cielo es un campo de flores de fuego, cantan los grillos desde la eternidad y su canto es como un ruego por su desconsuelo existencial. Los grillos ponen el ritmo, las cuerdas la melodía y desde las cenizas.